Ask of me, angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Just slowly turn away from me. ¿Quién presenta? Yo presento. ¿Por qué no? Esta es la primera acción polémica bien hecho en un buen de tiempo porque somos inútiles, poco responsables y por eso nos escuchan. Somos Brandon Zamudio, exacto. Chucho Calderón y Enrique Borbón. Y Chucho Calderón, el que nadie conoce, el que menos conocen del trío. Exacto, nadie me conoce, yo solo estoy invitado. Of course. Sí. Sí, maldito Andorra. Solamente le estamos dando fama. Oye, que te estás colgando de la fama de Dem. Bueno, tenemos un episodio spicy. Sí, acabamos de volver del retiro en tu impuesto. Retrato de la semana para Verónica Rodríguez, al que se lo vengo debiendo desde ese tiempo. Un saludo a Rosa Espinota, la chica de la faz desconocida, pero que aplica los bands Hammer en el grupo Café Dem en Facebook, el cual siempre parece que se esté yendo a la mierda, pero siempre es divertido. Y bueno, en los próximos Acción Polémica les tendremos muchas sorpresas. Habrá invitados VIP especiales, sí señor. Si es que Chucho logra cerrar los contratos, porque siempre es como, sí, voy a traer a este, y nunca llega. Y no será mi mamá. Yay. Mi mamá apareció en uno, cantábamos la de La Calle de las Sirenas. Sí, solamente los fans lo sabrán. ¿Qué pasó, Acción Polémica? Antes eran chéveres y cantaban canciones de Kabá. Sí, se volvieron comerciales. Se volvieron tan comerciales y ahora están cantando canciones gringas, o sea, ¿dónde está el producto nacional? ¿Dónde está el producto Deadpool nacional? Y soy rebelde. Pues está en Blim. Cuando no sigo a los demás. No, Chucho, el producto nacional está todo disponible en Blim. Contrata hoy. Jesus. Dino al monopolio Netflix. No al mono. ¿Cómo era? El viento de la rosa de Guadalupe tira la casa de cartas. Oigan, pero, a ver, todos sabemos que esa cuenta de Twitter que decía esas pendejadas era una cuenta de parodia de Blim. Sí, señor. Obviamente. Pero, ¿saben quién era la mente maestra tras de ello? Y lo que me di cuenta al pasar por mi muro de Facebook era Juan Antonio Sempere, arroba finísima persona, el crítico de cine más mamón que he conocido. Aparte de mí. Oh. Bueno, esperen. Sí. Un poquito de background para los que no sepan. Todo mundo ama Netflix. Todos amamos Netflix y todos, si no tienen Netflix, aman cualquier otro servicio de streaming que... Excepto que quitaron las temporadas de Community, hijos de la chingada. Ya no para puedo eso tienes Yahoo Movies. No, bueno. Todo mundo, excepto a los que les cancelan sus series favoritas, aman Netflix. Y resulta que 3 años después de que llegó a México, Televisa quiso sacar su competencia super genial, super fantástica, llamada Blim, y la anunciaron con bombo y platillo. Y resulta que el catálogo de Blim se compone de todas sus telenovelas favoritas, la trilogía de las Marías, todos los episodios de Chespirito y El Chavo, y películas de Capulina. La trilogía de las Marinas, vaya, de las Marías, eso es... Es más allá que... Sí, María Mercedes, María la del barrio ¿cuál otra? Costeñita soy. Ah, Marimar. Y antes de que pregunten, sí, está toda la Rosa de Guadalupe. Oh, por Dios. Mira las 742 horas ininterrumpidas de humor involuntario y estereotipos mexicanos. Oye, yo sí quiero ver un maratón de la Rosa de Guadalupe. Es extrañamente encantador, pero... Es a la vez frustrante para mí porque sé que todos esos programas están hechos para espantar amas de casa. Sí. ¿Para qué? ¡Ya no te metas a ese Facebook! No, pero es que a ver, Enrique, ¿sí o no? Es para que lo vea tu mamá o tu abuela cuando acaba la comida. Oye, no, espérate, mi mamá sí terminó la secundaria, gracias. En la casa de Enrique se acaba. Espérate. Es para que lo vean y tus monitos chinos te están arruinando la cabeza. Bueno, que sí pasa con algo. Allá los secuestros están a la orden del día. A la orden del día, chavos. Pero mamá, solamente salgo al cine, no tengo vida social. No, ¿no han visto ese nuevo episodio de La Rosa de Guadalupe donde sale la madre diciéndole a su hijo, Ah, no, el hijo reclamándole a su madre de por qué no le está metiendo likes a sus fotos de Facebook. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Oh, Dios! ¿En serio? Es tan ridículamente horrible que hasta la actriz que hace a la madre se quiere reír. Pero bueno, o sea, sale Blim, sale queriendo venderse como la gran cosa que... Como una cosa hermosa que va a hacer que te enamores de su servicio de streaming. Pero por Dios, o sea, solo tiene 300 títulos por ahora. Pueden ver todos los títulos solamente con una búsqueda ya en internet. Claro video. Pero, a ver, lo divertido fue que se hizo la torrente de memes burlándose de, no sé qué, Blim, jajaja, pinches nacos. Pero, como dijeron por ahí, es gente que tiene Netflix, pero lo usa para ver lo mismo que hay en Blim. El Señor de los Cielos y cosas así. Y más la familia peluche. ¡Ay, Dios mío! Oye... Y la Reina del Sur. A ver, nunca me expliqué. Bueno, sí lo explico, pero sí me lo explico, pero me sigue pareciendo estúpido. ¿Qué carajo tenemos con la familia peluche? ¿Por qué a todos les encanta? Soy el único que puede ver que el humor es absolutamente horrible. ¿Horrible? Samudio, no sé dónde vives. Bueno, sí sé dónde vives, pero... ¿Que quiénes conoces que les gusta la familia peluche? ¿Te pasa por vivir en provincia? No, es en serio, te lo juro. Ve a 10 casas mexicanas de cualquier lugar y a 7 le van a tener un amor a la familia peluche. Pues supongo que era porque la familia peluche tenía un humor ácido, un poquito subido de tono para la televisión mexicana, pero... ¡Qué ácido! Pero estaba bien pendejo, estaba mal hecho. Ese es el humor ácido mexicano. O sea, Derbez no sabe hacer bromas, o sea, hace una broma buena y la sigue explicando a la pantalla, o sea, la sobreexplica el punto que te pierde la gracia. Hace cuenta que te hace un doble sentido, un pun así bueno, y empieza a hacerle guiños así de que... ¿Eh? ¿Entienden? Y luego la larga y es como de... ¡No! Enrique sabe a qué me refiero. No sé. Sí, o sea, sí te entiendo, pero la verdad es que de la familia peluche lo que nunca entendí fue la estética de peluche y como de cómic... Pero todo naco. La estética creo que es lo más salvable de la serie. ¿Lo más salvable, Samudio? ¿Qué demonios te pasa? Es en serio, es lo más salvable. Tan malo es todo lo demás. Bueno, bueno, bueno. Fuck, y todos parecen pimps. A ver, pero ¿sabes qué es lo que más me frustró de esa serie? Que se volvió como de culto, como parte del inconsciente colectivo mexicano. Lo de, ay, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Y por qué no eres un niño normal? Que dices cualquier cosa que no sea una pendejada. Y más si eres... menor de 18 años y te aplican ese pinche, ¿por qué no eres un niño normal? Y es como de que agarro mi enciclopedia y se la aviento al tío que viene de visita a la casa. Es de como de ¡cállate! ¡Samudio! ¡Lee un libro! Estás yendo contra la familia peluche porque contrataste a Blim, ¿verdad? No, porque mi familia es la familia peluche. ¿No te alcanzó para Netflix? Pero Blim cuesta más. Sí. ¿En serio? ¿Cuesta más que Netflix? Sí. Netflix cuesta 90 y tantos para una tele y Blim cuesta 106. No, Netflix está 89. Oh, por Dios. Es mexicano en toda la expresión Netflix, de la palabra. Netflix, páganos por hacerte publicidad buena. Sí, o sea, también estás la verga. Sí, Jessica Jones. Tu diseño es, tu interfaz es toda mala. Está toda compacta y fea. Y no encuentras las cosas. ¿Cuál, la de Netflix? Ajá. A mí me gusta. Al menos la de Smart TV no me Smart convence. TV? O sea, ¿quién escribe con su celular? Digo, con el control de la tele. Yo, porque no me gusta estar todo el tiempo sentado en la computadora, aunque haga cosas en la tele que son lo mismo que podría hacer en una computadora. ¿No tienes cables HDMI? Sí. Pues ¡úsalos! ¿Pero por qué si está la app en la tele? Ay, por Dios, Samudio, eres un flojo. Bueno, pasemos a otra noticia, sí señor. Enrique, ¿qué pasó con Pokémon? Ah, sí, se están celebrando 20 años de Pokémon. Yo sé que a ustedes dos no les importa, pero yo siempre fui muy fan de esa serie. Y acaban de confirmar otro juego, que es la séptima generación, Pokémon Sol y Luna. Nada confirmado aún, pero eso. ¡Sí! Pokémon. A mí me gustó un meme que decía Pokémon Tangananica y Pokémon Tanganana, así con la fuente. Y salían los títeres de 31 minutos. Mira, yo nada más he jugado a Pokémon una vez en un emulador de... En un emulador de de Nintendo DS, creo que. Sí, como todos. Sí, pero no sé, no pude. Bueno, no es para todos. A mí, en lo personal, lo disfruto mucho. Cada vez que sale uno, voy, me lo compro y no vuelvo a hablar de eso. No, nunca. O sea, lo dudo. Dudo que no lo disfrute, pero no sé, no soy de emuladores. Por eso tampoco pude jugar Ocarina of Time, aunque me moría de ganas. Ay, inocente. Oh, yo toda mi juventud me la pasé con emuladores porque pobre. No, pues... Oh, eso nunca me detuvo. Solo he jugado 3 juegos de Pokémon. El amarillito. Y 2 que me van a ver feo, pero jugué el de Pokémon Pinball y jugué el de Pokémon Snap. Oye, Pokémon Pinball rifa. Snap, más sí, o menos. Bueno, está divertido. Y el de Pokémon Snap, no lo sé, tenía sus trucos en el Nintendo 64 y era muy divertido. Sí, era cagadito. De hecho, lo jugamos una vez tú y estaba, yo, ¿no? Estaba bien, era un divertido juego y no sé, o sea, tenía la primera generación de Pokémones, así que de esos jueguitos... placerosos culpables para niños. Nostalgia. Bueno, hay pocas noticias ahorita que tocar, porque básicamente todas las noticias se vuelven tren del mame, como les dicen. Pero... ajá. Ah, no hay nada de lo que no le podemos informar, de lo que no les... No hay nada de lo que no se hayan enterado ya. Así que no queremos revivir cosas viejas, más que algo que sí nos interesa, porque pues somos fans de la música. Las premiaciones de música... fueron los Brits y... Los Grammys. Y los Grammys. NME, pero a esos no les importa a nadie, así que... Tampoco los Grammys. Ah, porque... Ah, qué porquería, un Grammy. Pero Bex se ganó un Grammy. Porque... Me vale que Bex haya ganado un Grammy, no me importa. Ah, ganó Taylor Swift otra vez. ¿Taylor Swift? Por su ese álbum 1989. Y todo internet explotó porque estaban diciendo... Oh, no, Kendrick Lamar debió ganar. Sí, tu Pimpa Butterfly, el Pimpa Butterfly, mame. Ay, mejor canción ganó Ed Sheeran con esa canción que está de ultra, hiper, mega, hiper hueva, la de... ¿Cómo? Ay, ya se me olvidó. Ah, sí, ya la quería tararear burlándome, pero no puedo. La de Take Me to Your Love. Ah, sí, ya sé. We found love. Fuck that song. Where we are. Pero, o sea, ¿quieren saber qué fue lo más divertido de todo eso que pasó con los Grammys? O sea... Ajá. Bueno, ahorita hablaremos de lo que fue el tributo a Bowie. Pero, o sea, salí en el pre-show de los Grammy. Cantaron Paul McCartney. No cantó Paul McCartney. Cantaron Beck y varios de los Foo Fighters y Nirvana que siguen vivos. Lo siento, Corco. Pero cantaron algo. Hicieron un pequeño tributo a Bowie también. Pero los ignoraron por completo. Sí, pre-show, ¿a quién le importa el pre-show? Al final de los Grammys, ajá, Paul McCartney, Beck y uno de los... Y creo que el baterista de Nirvana... Foo Fighters. El baterista de Foo Fighters, ¿no? Y el rapero Tyga. Y no los dejaron entrar. Ah, sí. Porque salió un video en esa página horrenda de TMZ. Que, o sea, los ven afuera de la fiesta TMZ. Y están intentando entrar. Y le pregunta, y ven a Paul McCartney diciendo, ¿qué? ¿Necesitamos otro hit para poder entrar? Beck, saca otro hit ahora. ¿Quién es Tyga? O sea, ¿quién conoce a Tyga? Y no dejó entrar a Sir Paul McCartney. Oye, pero a ver, la cosa aquí es que, pues, tampoco es un multipase ser una leyenda viva. No, pero era una fiesta post-Grammy, pero, estaban invitados. Pero, sigue siendo muy chistoso que el encabezado, más que nada, así de que no dejan de entrar a Paul McCartney es extraño, post-Grammy. El rapero Tyga, o sea, para empezar aquí ni siquiera lo conocemos, pero que no dejes entrar a tu fiesta a un ex-Beatle, a un ganador del Grammy, y al miembro que una banda muy importante, el rock, es como de, güey, no por ser rapero eres superior. No tanto por ser superior, sino, tenle un poco de respeto. Es Paul, es Beck. Digo, el baterista de Foo Fighters me vale madres, pero es Paul y Beck. Bueno, aquí tenemos unas cuantas ganadores de las cuales burlarnos. Mejor actuación del género R&B, adivina cuál, Enrique. Algo es una que te encanta. The Weeknd earned it, The 50 Shades of Grey, because you earned it. And then they are, Cristo. Fuck that song. Mejor canción de género rock, Drones de Muse. No. Yo vi que nominaron a Death Cab for Cutie por mejor álbum de rock y fue como de, Pero Dead Cat for Cutie es la cosa más suavecita de todas. Pues sí, pero no saben dónde ponerla. Mejor actuación solo del género pop. So take me to your loving arms. Ah, fuck. Güey, a ver, lo que más me pellizca de Ed Sheeran es que tiene un estatus de sex symbol. ¿Cómo? Eso es muy cagado. Digo, no tengo nada contra él, pero está muy cagado. Es que no sé, no puedo con su fama porque es demasiado seguro para ser tan famoso. No, o sea, mira, bueno, no tengo tanto contra Ed Sheeran porque tiene un par de canciones medio buenas. Hay una en la que en el video es un títere y esa está buena. Hay otra en la que es como un bailarín muy raro. Sí, esa es buena. Esa es la buena. De Sing. Sing. Y otra en la que tiene un contorsionista en el video. No recuerdo los nombres, eso está muy raro, pero... Pero... Sí, esas dos están buenas. Pero esa, en especial... Take me to your loving arms. Está de huevísima. Es que se siente cuando un hit está como que manufacturado. Y siento que es el tipo de compositor que se le da mucho eso de hacer hits así, que son como de que... No sé, parece que los hacen en una fábrica. Nah, yo no tengo tanto contra el Sheeran. No, o sea, sí, no es como, malo. De los plásticos pop ahí es el menos. Ajá, de los plásticos pop es el menos, pero sigue estando en eso y no sé, no puedo. Mejor actuación, dúo o grupo, Uptown Funk, Mark Ronson, featuring Bruno Mars. La primera vez que escuché esa canción me pareció un buen revival del género, así como okay, de que Michael Jacksonesco, medio así, negro, sassy. La quemaron, nada más no poder, pero... Ah, claro que la quemaron, es el mundo pop, pero aún así es pero buena. Yo diré lo que repetí, yo diré de nuevo lo que repetí, bueno, lo que dije en el Acción Polémica pasado. Este Bruno Mars es el Jamiroquai verde. Y si Mark Ronson es el Bruno Mars más verde. Así que... No, Mark Ronson es... Bueno, no. No sé. Álbum del año. 1989 de Taylor Swift. Que para ser justos con 1989 tiene dos buenas canciones. Ah, no está mal 1989. Blank Space está bien. Y... Style, yo concuerdo con bien. Todd. Blank Space es su mejor letra. Nah, espérate. Style. Ah, perdóname, ¿sí? A mí me da tanta flojera. Ok, tengo que dejarla. Taylor Swift, me da demasiada flojera. Mejor nuevo artista, Meghan Trainor. Canción about that bass. But, ok, ¿saben qué? No, ¿en serio? ¿Has visto su último hit, el de Dear Future Husband? No. Es la cosa más sexista del universo. ¿Para con las mujeres o para con los hombres? Ambos. No, hombres y mujeres. De hecho, Chucho y yo lo usamos de ejemplo para nuestra clase, porque hablamos de sexismo. Ah, no intenso. Me digas, ya me lo imaginé. Estereotipos de casa de boda, ¿no? De... No, estereotipos de tú tienes que ser el hombre que tiene que hacer todo por mí y estar de acuerdo conmigo y comprarme joyas caras y yo te daré sexo. Ok, siguiente nota. Ah, bueno, hablemos de los tributos. Espera. Quiero decir algo sobre Lamar. Técnicamente, de los álbumes nominados, definitivamente era el mejor, pero no creo que los Grammys se van a ir por el álbum que más puntuación tenga en Anthony Fantano, en Needle Drop, sino el más popular, el mejor reseñado de los más populares. O sea, acuérdense de que un álbum de Celine Dion le ganó a Odelay de Beck. Ajá, o sea, cuando se enojen con los Grammys, piensen en esto, son igual que los Oscars. Sí, así que pues realmente no me sorprende. Hubiera sido un milagrazo que ganara Lamar. Al menos no se fue con las manos vacías. Y ahora sí, vamos con los tributos de David. Bueno, el primero fue de Lady Gaga. Fue como una especie de popurrí muy, muy como locochón. Ella venía... De hecho, su elección de vestuario fue muy buena. Y luego está lo de los Brits, que fue toda la banda de Bowie. Estuvo Annie Lennox, estuvo Lorde, que era como su protege, y hicieron también como un popurrí rapidísimo, y al final Lord cantó Life on Mars, y fue increíble su representación, y ella venía vestida como The Thing White Took. ¿Qué opinas de Samudio? Yo estaba muy expectante por ver los dos, el de Lady, bueno, como lo que dijiste, son diferentes tipos de... Tributo. Sí, son diferentes tipos de adioses. Diferentes tipos de tributo, ambos válidos, pero el de Lord me gustó más, ahorita digo por qué. Llegó Lady Gaga Lady Gaga, lo repito, hubo muchos que saltaron al vagón a decir, ah, no sé, pinche poser. Oye, Pitchfork. Pero no, están mal. Lady Gaga es super fan. O sea, el hecho de que quiera hacer pop, de que no le interese hacer el tipo de art rock excéntrico de David Bowie, no significa que no lo pueda apreciar. Y es evidente, o sea, en Twitter se puso la foto de perfil de Blackstar, recomendó canciones y recomendó canciones buenas, no las más populares. Ahora, en cuanto a su popurrí, yo me entretuve mucho. Está entretenido, pero... Está entretenido. Mira, yo no tuve nada contra colorido, se cambió de vestuarios, cantó bien las canciones, me gustó cuando imitó el barítono de David en Fame. Makes a man think things over, y me gustó que saliera Nile Rodgers, que fue el productor de Let's Dance. Y pues sabía de memoria la canción. Estaba ahí todo feliz con sus rastas. Y sí, estuvo bastante bonito. Fue divertido. Me gustó el piano ese raro que se movía. Cuando cantó Suffragette City y el piano se empezó a mover. Sí, eso estuvo bastante bueno. Y ahora el de Lord. Ahí sí, me quedé... Estuvo más simple, pero me llegó más porque antes de eso hablaron Gary Oldman y Annie Lennox, que eran sus amigos. Y Gary Oldman se echó un super speech, dio más luz sobre los últimos meses de David, que fueron bastante en secreto. Dijo que lo invitó a escuchar las sesiones, ¿no? Sí, y que me encantó que Gary Oldman estaba diciendo, bueno, David siempre se reía de su condición, dijo, al menos recuperé mis pómulos. Ajá, dice, tengo cáncer, pero al menos recuperé mis pómulos, y el lado bueno es que recuperé mis pómulos, y ¿qué más dijo? Dijo muchas cosas, les recomiendo vayan a ver el speech de Gary Oldman, estuvo bastante interesante. Muy emotivo, Annie Lennox, también sus palabras fueron muy buenas, y al final anunciaron anunciaron el tributo con la banda de David, que fue la banda que quedó en sus últimos tours como su banda definitiva, que está formado por la bajista Gaylan Dorsey, que es una morena, que es muy buena, y canta Under Pressure con él en vez de Freddy. Y ya no me acuerdo cómo se llama el guitarrista. A ver, déjame buscarla rápido. El chiste es que mientras Samuel lo busca, voy a decir... mi opinión de los tributos. El de Gaga es el tributo de una fangirl. O sea, volviéndose loca, saltoneando por ahí, intentando meter todas las canciones posibles en un espacio de 7 minutos. O sea, es una fan. En cambio, la manera en la que le hizo la banda y la manera en la que hizo Lord es se me hizo más en línea con unos amigos yendo a un bar y reuniéndose para hablar de su amigo. Que ya no está, o sea, se me hizo muy personal, se me hizo mucho más rico, se me hizo mucho más... Yo lo puedo resumir así. Yo lo puedo resumir con así. Con más encanto. No sé, tuvo mucho mucho encaje y el tributo de Lord creo que es increíble. Mira, yo lo puedo resumir de esta manera. ¿Has dicho? El tributo de Gaga es interesante, es visualmente impresivo, pero el que refleja más lo que es Bowie... El que refleja más... Fue el de Lord. El de Gaga es más o menos el tributo a Bowie, el personaje. Pero el de Lord es el tributo a lo que es David Bowie, la persona. Es Bowie, la persona. El hombre que estuvo detrás de todos esos personajes. Y si uno de esos dos es más disfrutable y es más rico en lo que es un tributo, termina ganándole Lord por mucho. A ver, aquí está. Por si se preguntaban quiénes eran esos güeyes, bueno, eran eran Gaylan Dorsey, como ya dije, eran Earl Slick en la guitarra y era Mike Garson en el piano, que Mike Garson es un prodigio del piano, tiene estudios de conservatorio, especialización en avant-garde. Fue el que tocó el solo en Aladdin Sane. Oh my god. Fue el que tocó el piano en Earthling, en Outside. O sea, todo el piano así raro que escuchas en los discos de Bowie, que hace como ta ta ta ta ta ta ta ta ta, esas que suena como beeps eléctricos. Es Mike Garson, es ese señor. Y honestamente me cae bien porque si lo sigues en redes sociales pone como que pequeños tutoriales, que todavía estoy muy verde para poder seguir. Pero me gusta porque lo... Una vez le mandé un tweet y me respondió y fue como de, ¡oh, por Dios! El que tocó el solo de Aladdin Sane. ¡Ah! Sí. Ay, qué bonito. Sí, y pues sí, el de Lord, la verdad, porque Lord lo conoció a David y David recomendó su disco, dijo que era muy bueno. De hecho, por eso escuché a Lord y sí, la verdad sí es bueno. Es muy bueno, Pure Heroine es un buen disco. Es muy buen disco, me sorprendió desde la primera canción, porque yo había escuchado nada más Royals, sin ponerle atención a la letra, que de, sí es una canción muy buena, más por la letra. Pero en la primera canción, en Tennis Court, fue de wow. Tennis Court, esperemos no, Tim, que... a mí me gustó mucho Tim. Sí, o sea, la tipa sabe escribir. Lo que yo quiero dreams. Es que... Sí, pero lo que yo quiero que Lord haga... Que no le pase lo que a Adele. Lo que yo quiero que Lord haga es que dé un pequeño change. O sea, o que siga haciendo lo mismo, pero con otro giro. Porque ese pop que hizo ya como que está muriendo el estilo en relevancia. O sea, es bueno, pero ya como que se está apagando. Pues sí, ya veremos. Veremos pero, qué pasa. Ah, bueno, igualmente hubo otras premiaciones. Estuvieron los Brit, estuvieron los NME, que esos a nadie les importan, pero... Que también hicieron un poquito de revuelo porque un vocalista de una banda de estas, en pleno show, se puso todo idiota, se subió a la mesa de donde estaban los sujetos de Coldplay, les pateó su comida y técnicamente les tiró la mesa. Se puso a brincar ahí mientras estaba cantando y se puso a mandar insultos a enfrente de ellos. ¡Esto es por el tributo todo estúpido del Super Bowl! O sea... Esto es por dejar a Dudamel hasta atrás. No, pero en serio, o sea, vean el video si pueden, o sea, búsquenlo en YouTube. El sujeto se pone todo estúpido y la gente como que lo está de... ¡Desprendiste mis cicatrices internas! O sea, está haciendo esos gritos viscerales tipo... mientras patea comida y empieza a brincar en la mesa. ¡Vamos, chicos! ¡Golpemos esta estrella basura! Y Martin lo ve así como desde abajo diciendo... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Yo no quise nada! Como cuando estaba viendo a Beyoncé y a Bruno Mars en el fútbol. ¡Oigan, aquí estoy! ¡Ay, Chris Martin! Es como el Rafa Gorgori de ¿saben la música. Qué? ¿Saben? Chris Martin es Martin, como perdón. El amigo ñoño que siempre dejan atrás. ¡Es Rafa Gorgori! Es como, oiga, chicos, yo quería... Okay. Yo abrí el Super Bowl, no me dejen aquí. Ay. Bueno, cállate, Chris. Y se va cantando Paradise. Vamos a vamos a las reseñas. Ya es hora. No, antes de las reseñas. Oh fuck, ¿qué? Una noticia un poquito triste para cortar con la tristeza de Chris Martin. Falleció el escritor Umberto Eco. Si saben algo de arte, entonces tienen que leer el Tratado de Semiótica de Umberto Eco. Muy importante también de literatura, hizo El Nombre de la Rosa, que también luego se volvió una película con Sean Connery, que también muy buena película. Análisis muy buen de arte y la historia todo de la belleza hermoso, y la verdad. Y pues Umberto Eco ya no está. También análisis de la... El chiste es que Umberto Eco es un chingón del arte. Y bueno, ahora que vamos a estar hablando de arte, se me hace muy... necesario. Así que chicos, vamos a hablar de arte en este podcast después de las reviews. Cuando empecemos con el tema principal, no se pongan tipo de ¡ay, es arte, es aburrido, van a hablar de Picasso! ¿Qué no sabemos de Picasso? No. Bueno, sí, no, el arte no Picasso, es aburrido, chicos. No así. Ok. Hoy se van a formar culturalmente de una manera entretenida. Sí, señor. Get some shama up pero this bitch. Pasemos a las reviews. Sí, señor. Ok. A las reviews. Estábamos las esperando reviews, desde hace mucho tiempo el final de Gravity Falls, Wyrmageddon parte 3, y finalmente ha llegado. Oh Chuchu, my ¿qué god, me fue como que la cosa más... Oh, o sea, cumplió todas las expectativas que estaba esperando, tuvo obviamente sus momentos, sus happy endings, o sea, hubo unas escenitas que sí te dejan marcado. Para los que no lo han visto, no diré spoilers, pero Samudio, tú sabrás a lo que me refiero. La escena del tío Stan. On fire. Oh, sí. Eso fue como que... ver algo... No quiero dar spoilers, maldita sea. Todo el mundo vea el final de Gravity Falls. Yo nunca he visto Gravity Falls. Mira, voy a meterme un poco con las quejas que hay. De que estuvo muy... Mira, pasa con varias series... Que ven al final de la serie como el episodio que tiene... Como que lo ensalzan mucho. Y lo que no se dan cuenta es que al ser una serie... No es como una película que tiene todo compacto en el tercer acto. Sino que se va desarrollando a través del tiempo. O sea, esos que dicen que le faltó carne al final... No, la carne está, pero no está en el último episodio, está en los últimos. Si quieren, técnicamente el final completo son las últimas tres partes de Wyrmageddon y en sí suman 80 minutos. Que es prácticamente ya una película. Sí, señor. Pues ya es una película. Y bastante completa, honestamente. Hasta homenajes a Mad Max. Casi todo, o sea, en realidad. Güey, no, es que ese final... O sea, sí saben que está inspirada en Twin Peaks, que es una serie de David Lynch, de culto de los 90, que fue básicamente lo mismo. Misterio en un pueblo, Estados Unidos, súper templado, así con bosquecitos de pinos. Hay un demonio, que posee a la gente. Sí. Y es como que policíaco, ¿no? Pero bueno, y un buen café. Y un buen café, sí. No daremos spoilers básicamente de lo que fue mismo. El final de Gravity Falls, pero en serio, fue algo muy satisfactorio. Un final muy, muy, muy grande y muy importante para lo que es la animación actualmente. Puedo decir que ha sido uno de los mejores finales de los últimos, 5, 10 años en materia de animación. Si no el mejor. Hubo un pequeño guiñito que le hicieron a Phineas y Ferb y su final interminable. Perdón. Que también fue como la cosa más... Ay, Disney se burla de Disney. Oh. Ay, pero bueno, o sea... Gravity Falls, te vamos a extrañar mucho. Sí, bueno, a lo que quería llegar con Twin Peaks, al mencionar a Twin Peaks, es que básicamente todo lo que hizo bien Twin Peaks lo hizo bien Gravity Falls. Pero la cosa que la superó fue que Twin Peaks acabó sin final. Y de hecho el final va a ser en 2017, con la nueva temporada que van a sacar. Pero, hace cuenta que si Twin Peaks hubiera continuado, hubiera tenido que desenlazarse más o menos como Gravity Falls. Oye, Samudio. Porque, ¿qué pasó? Acabo de pensar algo. ¿Qué tal si el final de Twin Peaks es como la nueva temporada de X-Files? No. ¿Es mala? Está muy sacada de época. Malísima. Oh, God. No, pero es David Lynch. Pero es David Lynch. Twin Peaks es muy 1990 y... Ay, estoy super mal. No lo sé, hombre. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Enrique. No importa, es David Lynch. Yo confío Enrique, en David Lynch. Carol. Yo confío en ti. El cerebro de David Lynch es el tratado de semiótica de Umberto Eco. Pero, esperen, todavía no hice el punto. O sea, me refiero, todo lo que construyó Gravity Falls lo pagó. O sea, dio el resultado de lo que... El teasing que te estaba dando, te dio el fruto. O sea, hay series animadas, más cuando son animadas, que por estar expandiendo la trama, están como que haciéndote súper de que... va a pasar algo. Y nunca pasa nada. ¡Nunca! Y ¿verdad? Atrapados en el congelador de Bob Esponja. O sea, si tú acumulas tensión, tienes que sacarlo en el momento preciso para que sea el efecto correcto. That's what she said. That's what she said. Y Gravity Falls lo hizo y fue un desmadre. Fue una especie de mezcla de Hieronymus Bosch con Rick and Morty, con un anime, con un mecha, anime de mecha, no sé. Véanlo, vean Gravity Falls. O sea, yo me vi la segunda temporada en un día. No. Porque soy un nini. Pero bueno. Ya vamos a... No, en serio. Vean Gravity Falls. Es, sin duda alguna, una de las mejores series animadas de todos los tiempos. Oh my God. Sí, y por favor, sí, sí. Dejen de hacer fan arts de Wendy juntándose con Dipper, porque ese es el punto de la serie que no pasa. Y dejen de hacer fan art de Dipper juntándose con Mabel. Bueno, pero si haces eso, entonces debe de buscarte ya el equipo de Spotlight. Oigan, sí, hablando de Spotlight, ¿qué les parece Spotlight? Es perfecta. No la he visto. La tengo que ver para mañana, primero, que son los Oscars. Enrique, reseña, okay, Enrique, reseña Carol. Ay, Carol. Normalmente no me gustan estas películas que son hechas como para Oscar, ya saben. Dramas, LGBTs, de época, la vida es tan difícil. Pero Carol tiene esta característica que la hace como muy diferente. ¿Lesbianas? No las lesbianas, sino... O sea, sí las lesbianas que, my God, pero... Es una historia de amor muy bonita. O sea, en el corazón de toda la película se encuentra una historia de amor muy hermosa. La actuación de Cate Blanchett es increíble. Rooney Mara, aunque siempre tenga el mismo gesto de pollito, también tiene una muy buena actuación. Se me hace muy genial este tipo de películas. Y se me hace muy cagado cuando aquí en Carol están todo, porque las dos chicas tienen pareja, pero los dos hombres son como unos idiotas y como que no captan que son lesbianas. Y no sé, eso está muy simpático. La película es muy simpática, es muy dramática, es muy intensa. Y les recomiendo que la vean. No solo por las lesbianas, Aunque sí, eso está bien. Actriz, no lo sabemos. Me falta ver esa. Ahora, Chucho, habla de Zootopia. Es muy buena. Espera, espera. Empieza tú con Room. Empieza tú con Room. Bueno, ahorita que Room. Estamos en Oscar. ¿Verdad? Ahora, bueno, ¿ya vieron Room? No la he visto. No. Muy bien. Quiero verla. ¿Vieron el tráiler? Sí. El tráiler que te explica todo. Sí. Bueno, no quiero decir mucho porque gran parte del encanto de la película reside en que al principio no sabes qué carajo está pasando. No tienes absolutamente una idea de lo... de qué es lo que llevó a los personajes a estar en el estado en el que están. O sea, de que están una madre y un hijo viviendo en un cuarto encerrados y el cuarto es todo lo que hay. Y el niño piensa que todo lo que hay es el cuarto. Y saluda al lavabo, al excusado, así todo como si yo... como yo cuando saludaba a los árboles cuando era pequeño. Spoilers. ¡Hola, poste! ¡Hola, poste! Sí, ¡Amigo palo! ¡Amigo palo! Amigo, sí, así, igualito. Y... ay, es que no sé. No quiero... si la reseño siento que la voy a arruinar, pero... voy a decirlo muy generalmente. Creo que es una... se me hace en sí la película como una hipérbole que usa situaciones más... dramáticas para... acentuar su tema, que es más que nada la relación madre e hijo y el ver el mundo con ojos menos cínicos, dar menos por sentado las cosas que porque las tenemos. A ver, Samudio. ¿Qué pasó? Solo una duda sobre Room. ¿Me va a dar en mi Babadook? Te va a dar ultra, sí. ultra. Jamás he llorado tanto como en una película. Y no es porque, soy pinche poser, has visto bien pocas películas. Es porque es un punto muy sensible. O sea, literalmente todos tienen madre. Es una relación bueno, con no las que todos te pueden identificar. A menos que seas el güey de Braindead. Y sí, Ben Room. O sea, de todas, creo que es la experiencia emocional más grande que van a encontrar en esa temporada de Oscars. Sí, seguí pensando en la película al día siguiente, al despertarme, al dormirme. No, todavía no se me olvida. Es una marca muy fuerte que te deja. Y... wow. Y sí, vale la pena que la vean. Ahora, Spotlight. Y aquí la duda, o sea... ajá. Espera, aquí la duda. ¿Kate Blanchett o... cómo se llama? Brie Larson. Vaya, es que Brie estuvo bastante intensa. No vi a Blanchett, pero... ah, pero es que Blanchett tiene como una elegancia, tiene como una presencia muy fuerte. Entonces no sabría decirte. God, pero es que Brie sí se... no. Pero la lesbiana. La sentí mucho. ¿Cuántas lesbianas? ¿Quién no ama a las lesbianas? Todos aman las lesbianas. No, pero es que la interpretación de Brie se sintió muy frágil, muy natural, muy no, sí, es parte de la poeticidad, de la poesía de la película. Bueno, tengo que ver... te recomiendo ver Carol. Sí, ahora... yo tengo que ver Room, entonces. Y ya. Spotlight es este drama, como es una especie de procedural periodístico sobre una investigación... los escándalos del Vaticano. Ajá, de sacerdotes pederastas. En Boston. Que fue la... Fue como el equipo que dio a conocer la problemática a las masas a una mayor escala. La que probó que no era unas cuantas manzanas podridas, sino todo un sistema corrupto de la iglesia cubriendo y ejerciendo presión sobre la ley, y de todos callándose, y algo que ya damos por sentado ahorita, que empezó allí con su investigación de estos señores y señoras en el Boston Globe. Y de las películas que no fue la que más me pegó emocionalmente, ese fue Room, pero es la más... y eso que tiene un tema muy sensible, ¿eh? Ah, no, pero sí te pega, eso es a lo que voy a llegar. Sí te pega, sí te pega. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi, yo también ya la vi. Ah. Es fuerte, es una película que neta sí te deja muy... ¿cómo decirlo? Muy, muy sensible, muy... te puede dejar muy vulnerable, no sé qué tanto me deje vulnerable Room. Pero que en serio, o sea, te sorprende por la gravedad de los casos. He visto muy pocas películas que traten de este tipo de abusos en otros lados. Vi hace poco un documental sobre el abuso a las estrellas infantiles de Hollywood. Y créeme que... ah, sí. Cuando hablas de este tipo de temas es... Una de dos, o lo haces de un modo muy escandaloso o lo haces bien. Y Spotlight lo hizo de una manera fantástica. Spotlight. Zamudio. Spotlight es de estas películas en los Oscars que destacan por hacer bien lo que tienen que hacer y no por alguna especie de pretensión a Oscars que está implícita en su esencia como película, como tú, The Revenant. Cough, cough, Big Short. Cough, cough, Revenant. Ahora, por ejemplo, Mad Max, lo que son Mad Max, The Martian y Spotlight son historias normales que no tienen pretensión alguna, pero que al hacer bien lo que tienen que hacer, ganan mucha profundidad y todo de manera muy natural y que no están hechas para ganar Oscars, sino que la ovación de la crítica les llega solas por hacer las cosas bien. Y eso es lo que más me gustó. Y ahora, otra cosa que destaca con... las que apestan. Otra cosa que destaca con Spotlight es que... sí, como dijo Chucho, sí impacta sobre ti porque, por ejemplo, entrevistan a las víctimas y la interpretación de las que hacen las víctimas es tan, se siente tanto, tan sincera, tan frágil que, y las cosas que dicen, que te concientiza, porque uno escucha, ya escucho tantas veces la misma cantaleta de, sí, padres pederastas, que no se detiene a pensar el trauma que dejan y lo... aberrante, el dolor, lo perverso que es la situación, mira, el sistema. Cuando hablamos de este sistema de violación y corrupción en la iglesia católica o cristiana, lo primero que muchos piensan es, pinche religión, es un pinche asco, no se vale. Pero nunca se piensa en la víctima. Exactamente. Nunca. Y, o sea, Spotlight te pone incluso en el papel de las víctimas. Sí, o sea, tú, tanto tú como... tú te sientes parte del equipo de investigación porque... empieza la película con que llega un nuevo editor al diario y les encuentra que está el tema y que no lo han explotado. Le dices, no, ¿saben qué? Su historia va a ser esta. Y los tipos primero están como, sí, vamos a seguir esta historia, así como que, su trabajo. Pero luego se empiezan a meter, empiezan a ver su trabajo como una misión social. Y ahí fue algo que con lo que la película gana mucho, da a ver a la gente porque es importante el buen periodismo. Ahora, tengo una pregunta para los dos. Ajá, claro. ¿Rachel McAdams se redime de la desastrosa True Detective 2? Sí. Yo digo que sí me gustó bastante. Es de las tres actores que más destacan en Spotlight, junto con Mark Ruffalo y Keaton. Y los que hacen las víctimas. Sí se redime, o sea, Rachel McAdams tiene un papel muy fuerte ahí. No creo que True Detective 2 la haya bajado a un nivel tan feo como no, para que alcance no, la no redención. Es que la haya bajado a un mal nivel, sino de que la serie fue pésima. Ah, sí, la serie fue pésima. Pero no sé, o sea, sí, entrega un buen papel, lo hace de una manera muy buena. No recuerdo si está, ¿no está nominada o sí? Creo que no. McAdams creo que sí. Pero, ¿quién sabe? Esperen. O sea, si está nominada, no se va a llevar un premio, pero es un muy buen papel y... ahora, lo hizo bien. ¿Saben qué también es? No encuentro... creo que es la que más satisfecho me ha dejado, aparte de The Martian y Mad Max, porque sí, tuvo muy buenas repercusiones y se ve que está hecha con una importancia, con una intención sincera de llevar el mensaje, más que nada, porque no está dramatizada de más, no tiene... cosas que no hayan ocurrido, o sea, sí está dramatizado, obviamente, porque pues no puedan hacer una recreación exacta, pero se mantuvieron bastante dentro de los límites de lo que pasó. No le metieron otras cosas que no eran, no introdujeron romances que no van, mantuvieron todo así como un equipo profesional. Muy casual la película, muy profesional, muy pulca en su ejecución. Está nominada a mejor edición, yo creo que igual y sí lo merece. No sé si está nominada a Mad Max para ganarle. Sí, está nominado. Pero hay que repasar nuestros... pero Spotlight... mientras no gane nominado. Big Short a mejor edición, yo soy feliz. Spotlight está muy bien editada porque son puros ambientes de oficinas y de... ilegales, que son súper grisáceos, súper aburridos. Y tiene unos encuadres muy buenos porque las caras, los planos de rostro... ¿cómo se llaman? ¿Plano qué? ¿Primer plano? Close-up. Close-up. Los close-up a los rostros están derechitos, no está moviéndose, se ve bien el personaje sin alejarse ni acercarse demasiado, todo se ve claro. Big Short, cough, cough, you suck. Y... siento que Samudio odia mucho la shaky cam. Depende de cómo la usen. Y esperen, no me interrumpan. que, ah sí, la fidelidad y la neutralidad, tenían todo para hacer como una super apedreada a la iglesia católica, tipo Dross, pero no lo hicieron, o sea, nada más dejaron los hechos en frío, y eso solito es un slap. O sea, la iglesia católica, que siempre llora cuando le hacen películas, no dijo nada, se la tuvo que tragar todita, aceptó la película, la pasaron en el Vaticano, cuando no tienen cómo atacarla, la tienen que aceptar. Wow, wow. Y de hecho, los... Y yo pude decirlo mejor. Los verdaderos periodistas también les gustó la película, la tienen, la promocionan en su Twitter, se ponen la foto de perfil de los actores, o se ponen el equipo en la película de portada, está súper genial, retuitean, y hay muchas personas que retuitean cosas como, oh, soy reportero y mis hijos ahora creen que soy cool, y es muy lindo. Yay. Aprende algo, proceso. Ahora sí, vamos al tema principal, al arte. Oye, espera. Ajá. Faltó una reseña. Ah, ¿sí? No reseñé Zootopia, come on, hombre. Vamos, reseña Zootopia. Sí, es cierto, se nos fue Zootopia. Vas, Chucho. Se les fue Zootopia. Bueno, ok. Fui al cine recientemente para ver Zootopia. Y yo estaba esperando lo que generalmente esperas cuando ves uno de esos trailers de películas de Disney. Una película con un CGI impresionante, escenarios muy bonitos, y la típica historia de, oh sí, acéptate tú mismo, tú puedes, yay, todo es feliz, y ahora con animalitos. La película, vuelvo a decirlo, me dio en la madre. Termina siendo algo que en realidad no te esperas, o sea, los trailers no revelan nada de lo que te estás esperando. Termina siendo un maldito deleite, termina siendo un maldito deleite esa película. Y no porque tenga animalitos antropomórficos por todos lados, sino porque en realidad es una... Chucho es furry. Shh, no digas eso. Oh, come on. Bueno, no porque sea, digamos, una película de deleite para furries, sino porque en realidad es una... Termina siendo una body film. Termina siendo una película con acción, con un thriller y con un, con un problema súper psicológico. O sea, no creo que... No daré spoilers igualmente. O sea, vean Zootopia. En mi opinión resulta ser una de las mejores películas de Disney. Sí, mejor que Frozen. Sí, mejor que Big Hero 6. Y sí, mejor que Ralph el Demoledor. Dale con Frozen. Ay, bueno, dije Big Hero 6 y Ralph el Demoledor. Y esas dos son buenas. Pero... ¿Sí? Termina siendo como que lo mejorcito que entrega el estudio Disney en la actualidad. Entrega una historia con corazón, entrega una historia que no se va por eso de sacarte la lagrimita o la risa fácil, entrega algo con referencias adultas muy bien hechas, hay dos pequeños guiños a Breaking Bad, y oh, entrega God. Incluso, really? Sí, es asombroso, y también incluso trae, te da muchas cosas que no te estás esperando, o sea, la película es una sorpresa a cada momento, los primeros 5 minutos de la película te presentan como a la protagonista, que es la conejita Judy Hopps, y te la presentan como ese personaje, como las decisiones que tuvo para convertirse en policía y para romper los esquemas de la primera coneja policía. Y te muestra una escena más o menos de su infancia que es como anteponerte a un bully y salir dañado, en el caso de que el bully es un depredador y ella es una presa. Y no, o sea, la película es una sorpresa muy grande, y no me sorprendería que fuera lo mejor del 2016, y eso de que estamos hablando de algo muy temprano. Así que... Oscar Buzz. Vean Zootopia, es nice. Muy buena, demasiado buena, y las va a entretener mucho, ya sean chicos o grandes o abuelitos. Cool. Ok. Ahora sí podemos pasar ¡sí! a nuestro tema principal. Arte. Muy bien, ¿cómo por favor, empezamos? En el video. ¿Definimos arte? ¿O hablamos sobre la definición de arte? Está cabrón. Es que el arte tiene un millón de definiciones. En mi opinión, el arte es la demostración de cualquier expresión humana con una intención de expresión emocional. Ahora, cuando ves una cosa que está toda mierda, como una escultura de Cruz Villegas, tan temprano, no significa que eso no sea arte, significa que es mal arte, en mi opinión. Y bueno, esa es mi definición de arte. O sea, para mí todo es arte. Un cartel es arte, un tenedor diseñado es arte, Una película es arte, un videojuego es arte, un libro es arte. Pero hay arte buena y arte mala. Y ahí es donde empezamos a hacer una medición real. Ahora, esa es mi opinión. ¿Ustedes? Bueno, a ver, mi opinión igualmente. Para mí, el arte es más como el uso de tu habilidad y tu imaginación para crear una experiencia, ya sea sensorial, visual o incluso melódica, para lograr un placer, para lograr una transmisión, ya sea de una emoción buena o mala. Recuerdo lo que decía un profesor, Manuel de la Cera, que... Ah, sí, Manuelito, Manuel mi amor. De la Cera, sí, señor, te queremos, Manuel. Que decía que el arte es lo que te alimenta el alma, lo que te llega a conectarte con tu yo interno, y que más o menos el arte funciona para transportarte a otro lugar, para hacerte sentir una emoción. Ya, no sé, una más o menos una distinción de la habilidad. Igualmente me pongo en esa postura de que hay buen arte y hay mal arte. Es como... No sé, es como todo lo bueno y malo, pero también cualquier cosa que te transmita una emoción así es arte. No por nada también una película es el séptimo... El cine es el séptimo arte también. No por nada, igual, un videojuego te puede transmitir emociones. ¿Cómo se llama este juego? That Dragon's Cancer. Oh, God. Vi el tráiler de salida y volví a llorar. O sea, para ti... A la fecha no lo he podido jugar. Bueno, eso es el arte para mí. ¿Samudio? Bueno, yo estoy muy en línea con la definición de Enrique, pero a mí me interesa mucho el asunto de los parámetros, hasta dónde llega el relativismo. Y yo siempre he pensado desde pequeño que el arte siempre es como una teoría de cómo estimular los sentidos, porque por ejemplo piensas en visual y tienes a la pintura, que es lo primero que te llega. A lo táctil está la escultura, en gusto he llegado a pensar en la gastronomía, que también junta elementos visuales, olfativos. De hecho sí, la sí. culinaria también es un y arte. Y creo que sí cuenta como arte. Sí, cuenta como arte, puede contar. Y son como mezclas de todos los sentidos, son como mezclas que tal vez no se puedan poner en papel como una ecuación, pero que ahí están. Y tal vez las posibilidades son infinitas. Por eso me llama mucho la atención el avant-garde, cuando mezclan cosas, cuando intentan hacer las cosas diferente. Y ahí puede haber algo de pretensión, pero yo siempre digo que la pretensión es ambición mal ejecutada o mal direccionada. Yo creo que lo que estás diciendo es relativismo. Bueno, la objetividad en el análisis es más bien una educación estética. Ajá, o sea, yo parto desde tener educación estética en el contexto que tú mismo pones en tu obra, porque los contextos cambian. Por eso, por ejemplo, ya no califico, porque las películas todas tienen un contexto diferente. Lo que está mal en una puede estar bien en otra. Por ejemplo, esta Full Metal Jacket de Kubrick tiene una estructura toda extraña de construir tus expectativas de lo que es una película. Mira, de guerra. Trabaja en un parámetro... Espera. Trabaja en un... Pon Salvando al Soldado Ryan y pon a Full Metal Jacket. Te lo voy a poner de esta manera. Ajá, o sea, películas de guerra. Ve, ¿qué diferencia lo que es Apocalypse Now a Salvando al Soldado Ryan, a Full Metal Jacket y a Platoon? ¿Qué las diferencia? ¿El enfoque? Exacto, el enfoque y también la fotografía. Mientras que en Apocalypse Now estamos viendo algo que te sofoca, al igual que en Full Metal Jacket estamos viendo lo que es estrés masivo. En Salvando al Soldado Ryan estamos viendo acción bélica empaquetada. Full Metal Jacket te desespera. Full Metal Jacket te desespera. Apocalypse Now te pone como en los zapatos, te pone empático. Sí, te da asco, te empieza a dar asco todo. Exacto. En Salvando al Soldado Ryan es shock. Es nada más, oh fuck. Esto duele. Y Platoon te pone triste. Es un lado más humano. Y todo eso. En cambio, los soldados secretos de Benghazi simplemente te da asco. Exacto, o sea, ajá, bueno, todo eso lo maneja solamente una fotografía. Y lo maneja obviamente los, el otro... Bueno, no la fotografía, todo en general, el score, la actuación, todo conduce. Exacto. A lo que quiero llegar, no sé cómo decirlo, pero yo creo que trabaja en contextos, la apreciación. En un... Pongamos que compras un álbum de... Textos, contextos y subtextos, mijo. Ajá, pero pongamos que compras un álbum de pop rock. Y están los guitarrazos están limpios. Y hay un álbum de rock experimental y el guitarrazo es sucio, la producción es fea, como en Velvet Underground de Nico, pero ahí entra el texto y el subtexto que te dice que el punto de la música es que sea un poco fea. No mal hecha, pero fea. No hay virtuosidad, pero la expresión del instrumento bueno, te sí, lo deja bien. Bueno, sí, en ese sentido, bueno, todo tiene sentido. Toda buena obra tiene sentido si la ves en su contexto. Por ejemplo, Picasso, Las señoritas de Aviñón de Picasso, es en sí, lo ves y dices, ay, perdón, es un cuadro feo. Pero luego ves toda la historia de la estética y ves cómo llegó Picasso a romperla y entonces dices, oh, esto es excelso, de cierta manera. O, por ejemplo, los rusos de la vanguardia rusa en los 20s hicieron esta obra que se llama El Cuadrado Negro. Fue este tipo Casimir Malevich. Y es un cuadrado negro. O sea, ahí está. Es un cuadro color negro. Y ahí ves a las señoras diciendo... Si ves un cuadrado negro en cualquier lado... Visceral y textual. Es estúpido. Ay, pero viendo el cuadrado negro en el contexto de la vanguardia rusa, los 20s... pendejo. Oye, la ruptura, entonces te den la madre y te das cuenta de lo increíble que es. El buen arte y el mal arte no solamente son cosas recientes. Ha existido desde siempre. Desde siempre. No sé si recuerdas la escuela de los rechazados. La escuela de los rechazados donde allí entró por primera vez ese Duchamp. Técnicamente eran todos los pintores impresionistas. Sí. En unos inicios eran todos los pintores impresionistas que fracasaron rotundamente. Y sus obras las podemos ver en libros de texto de primaria que a nadie le importan. O sea, esos dibujitos feos que ves en tus libros de texto de primaria son artistas de los rechazados del impresionismo. Ahí pudo haber estado Hitler. Exacto. Ahí pudo haber estado Hitler. El buen arte y el mal arte tienen unos parámetros. Unos parámetros que los dividen de una manera. En sus tiempos fue la técnica. En otros tiempos fue el concepto. En la actualidad es como una mezcla entre la sensación que te puede provocar. Es como una mezcla de la técnica y el concepto con la sensación. Ahorita estamos viviendo un tiempo interesante en el que está habiendo una bifurcación postmoderna, para sonar más fino, pero es que está habiendo un movimiento de contracorriente contra los conceptuales, y entonces está esta gente muy estética, sobre todo es gente muy del vulgo. Avelina Lesper. Y dice, ¿por qué esto es arte y por qué esto no? O sea, por ejemplo, Avelina Lesper es muy contraconcepto. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con Avelina, porque yo sí creo que el concepto, el contexto, todo eso es muy interesante. Pero, no sé, como que sí hay una ausencia de estética últimamente. Mira, Avelina tiene buenos puntos. No estoy del todo de acuerdo con ella, porque siento que no toma en cuenta el contexto también, como dices tú. Por ejemplo, aunque le expliques, dicen, no, lo hiciste sin esfuerzo, no es arte. ¿No? Sí, no, y hay cosas que no, o sea, en cierto sentido no toman esfuerzo, pero siguen siendo arte, sobre todo porque son cosas muy estudiadas. O sea, a Duchamp no le costó nada romper un urinal y ponerlo ahí, pero es una de las obras más importantes del siglo XX. No vamos lejos, ¿recuerdas a Andy Warhol? Pero por ejemplo, Andy Warhol. Avelina es el tipo de persona que le tira a Andy Warhol. Exacto, o sea, lo que hizo Andy Warhol fue, o sea, tomar este concepto de la industrialización y la reproducción y hacer sus obras artísticas basadas en eso. Con el concepto de cualquier persona puede tomar algo y reproducirlo de una manera estética. Su arte se basaba más en la reproducción y por eso no... la sopa de lata Campbell's, por ejemplo. Es un objeto de cocina, es algo que puedes ver en toda la cena. Pero Warhol lo lleva a otro nivel al reproducirlo y al decir... De esta manera se puede ver otra cosa que tienes común en tu casa. Sí, de hecho, otra cosa muy interesante del arte es que es muy diferente por donde lo pongas. O sea, por ejemplo, el cuadro negro, el urinal, son importantes porque están puestos en museos. Y eso fue lo que los hace de cierta manera importantes, porque alguien se atrevió a ponerlo en un museo. El otro día que fui a la exposición de la vanguardia rusa ahí en Bellas Oh, Artes, vaya, todo. Oh. teníamos, iba yo y tenía atrás un tipo. No, ya se fue, pero tenía atrás un tipo que de hecho estaba enfrente yo del cuadro negro y él, oh, cualquiera la podía hacer y ponerla aquí. Y yo de no, pendejo, la puso Casimir Malevich. De nuevo, es importante el contexto. O luego hay otros artistas, por ejemplo, Yayoi Kusama. Me causa un poquito de conflicto, pero su obra se me hace muy interesante porque es una cuestión de mentalización, como decía Chucho, de colocarte en el sentimiento. Y aquí es colocarte en el sentimiento de cómo se siente ser un esquizofrénico. Y eso es fascinante. Yo creo que nos metemos aquí en un asunto de que no todo es virtuosismo. No, no, no, Sí, no. O sea, de que exactamente. no todo lo que no sea súper clavado tiene que ser desprestigiado. Porque no es el único aspecto desde el cual medir el arte, desde la habilidad. Eso sería cerrarse demasiado. Mira, es que igualmente, o sea, volvemos, Sí, o sea, volvemos a... y O sea, es que bueno, sí sí, cuenta, mira. Ajá. los virtuosos son muy importantes, sobre todo renacentistas y los de después del del Renacimiento, digamos Caravaggio, digamos Rembrandt, digamos Va, esos. Rembrandt era casi fotográfico. Rembrandt es precioso, pero luego tienes a otros que son también muy fascinantes, como lo que es el Greco o Dalí o todos estos que empiezan a romper la manera. Monet, yo amo las pinturas de Monet. Y pues también Van Gogh, oh Van Gogh. Van Gogh, ¿Cuál o era sea. el movimiento de Monet? Se me fue impresionismo, ¿no? Ajá, Impresionismo, sí. El donde la el ¿cómo era? El pincelazo es la expresión, ¿no? Sí, o El sea. color, el impacto de la brocha. Porque al principio que lo vi no me gustó. Ajá. No me gustó porque no veía contornos. Pero cuando ya fui. Pues de hecho ese es el punto del Ajá, impresionismo. cuando ya fui investigando y como empezarle a ver, dije, ah, no, sí está muy padre, porque. Digo, primero entrecerraba los ojos al verlas y decía, oh, se ve muy chingón así, pero luego vi que no, o sea, es un estilo muy, muy, muy, muy interesante de hacer. Fue una gran idea. Ah, que si te interesa el impresionismo, hay un preimpresionista. O sea, no es completamente impresionista, pero yo lo amo. Se llama Turner. Y, oh my god, hace más que nada pinturas de barcos. De barcos y de valles Ah, sí es abandonados. cierto. Oye, no He fue is the shit. Malor, ¿no? Malor, Malor, no, no, don't no. remember. Malor Turner. Es que vimos una película. Una vez que estábamos en un mix-up, vimos creo que una película que tenía la Ah, Mr. Turner, esa, Mr. sí. Turner. Sí, ¿verdad? Sí era él. Sí, sí Sí, es Turner, sí es Turner. recuerdo que los dos la vimos y fue de que, wow. Creo que justo hablábamos de ello. Pero mira, igualmente, si te vas igual por lo que es el shock visceral, podrías checar lo que son las pinturas del Bosco. El Bosco y el Jardín de las Delicias, Oh, por Dios Dios, mío, esa cosa es sí. como. Es Ah, Hiro. la demostración de que esta parte del virtuosismo y de que el arte siempre debe ser estéticamente bello puede romperse de una manera majestuosa y demostrarte que también lo que es grotesco y lo que es feo tiene una técnica y tiene una. Llega a ese incluso grado de virtuosidad, pero aberrante. Ahora que estás hablando Mira, de los asquerosos, Chucho, Bosch sí lo considero virtuoso. voy a recomendar dos artistas ahorita. Lloyd Peter Witkin, que es pintor fotógrafo y pinta más que nada cadáveres, pinta más que nada deformes, hace bodegones con cabezas Oh, por y Dios. brazos Oh, ay, y sí. es increíble. Y luego está esta otra niña, Salimán. Salimán, que también toma fotos de cadáveres en agua, toma fotos de sus hijas, pero sus hijas son muy Ah, jóvenes sí, y son desnudos y rayan en la pedofilia. De hecho, es difícil encontrar su trabajo fotográfico porque está prohibido en varios países. No, pero sí es Pero, o algo sea, traumático ver estéticamente eso. hablando, wow. Es muy traumático, es muy impactante. No, ahorita me Sí. acabas de recordar a un artista español, se me fue su nombre, se me fue su nombre. Ah, David Nebreda, David Nebreda. ¡Ay, Nebreda, o sea, Nabreda! es un artista español, tiene esquizofrenia, es un hombre que trabaja tanto con Es el que fotografía, se encierra, ajá, es ¿no? el que se encierra, o sea, es muy apartado socialmente y hace su arte basado en su cuerpo humano, se mutila, se cubre con sus propias incluso heces, se pone en grados extremos de hambruna, de inanición casi, y se toma y hace su arte basado en eso. Es como... Y ahora... ¡Ay, Dios! Es aquí a donde llegamos. Grandioso. Por ejemplo, ahora que tocamos lo de Lesper, Lesper no aprobaría de Nebreda. No, obviamente según no. Sus no. parámetros. Porque, mira, te digo, Lesper se me hace una fuerza positiva porque es muy extrema desde el lado conservador de que, ah, si no es pintura, chíngate. Pero pero cierto que se tiene que en cierta manera es como un modulador para el extremo, la extrema, el bajo estándar que tenemos de que sí, al ponerlo en una... Es que cheque, mira, poner algo como una lata en un museo al principio, digamos, fue innovador. Pero ya después que muchos quisieron saltar nada más por de que, ah, puedo hacer que todo valga ya que lo pongo en el museo. Ahí como que se abarata un poco, sí, el concepto. Exacto, mira, es que no es la primera vez, por ejemplo, volvamos al ejemplo del... Mira, vamos a Rothko, las pinturas de Rothko. O sea, las ves y dice... Papá Rothko. Digamos que soy una señora que lleva a su hijo a ver una pintura de Rothko y dice... ¡Ay, hijo, tú podrías hacerlo también! ¿Por qué no te pones a pintar? ¿No? Y digamos que ese niño se vuelve pintor, se basa en Rothko, trata de vender sus obras y no vende nada. Y termina vendiendo sus obras pues afuera no. del metro a 200 pesos. Porque solo hay un Rothko. Solo hay un Rothko, exacto. O sea, no es lo mismo... No es lo mismo las copias inmensas que ha tenido... Caravaggio, o Rembrandt, o Rothko, o Warhol, a los originales. No es lo mismo. Sí, o por ejemplo este Kandinsky. ¡Ah, Kandinsky! Cualquier persona que no sepa de Kandinsky es... ¡Ay, son puras rayitas, no, güey! No, es una riqueza geométrica impresionante. Yo lo amo. Yo me lo Era mis wallpapers en mi sitio antes de que Chucho me hiciera los diseños. No puedo. Kandinsky es precioso. O sea, es que no, también si ven, no pueden hacer ni una carita feliz si ven eso y piensan que no pueden hacer. Oh, come on, people. Ay, Dios. O sea, se me hace muy interesante. Entonces, porque sí. Ya es un espacio abstracto muy mental, ¿no? Ya no son paisajes, sino son formas geométricas haciendo su propio espacio como atemporal. Y según me dijiste, creo que hay unas pinturas que son de construcciones geométricas de otras pinturas, de Kandinsky, ¿no? Sí, creo. Que línea horizontal número uno de Kandinsky, creo. O sea, ahorita no tengo los nombres exactos, pero creo que esa es una adaptación de Las Meninas, de Sí. Chucho, help me. Velázquez, muchas gracias. ¿Qué también? Velázquez. Ah, mira, no vamos lejos. ¿Recuerdan a Piet Mondrian? Ajá. Sí, uh-huh. Y las rayitas de colores y los cuadraditos. Lo conocí por Bob Esponja. Azul, amarillo y rojo y las composiciones. O sea, te digo, podemos verlo y decir, ay, cualquier persona puede hacerlo. Yo lo puedo hacer con mi regla y rellenándolo hasta en Paint. Pero no, o sea... Pero no te va a quedar igual. Exacto, no te va a quedar igual. No, es que contexto. Porque Mondrian tenía todo un estudio de las figuras áureas. Y aparte es contexto. Estás rellenando con lo básico, por decirlo así, los elementos básicos de la pintura. Tienes los colores, tienes el blanco, el negro, el amarillo, el rojo y el azul, que es como todas las piezas, líneas y cuadrados. Se me hace como un minimalismo extremo. Ajá, de hecho. Geométrico. Entre él y Rothko son los minimalistas extremos. Sí, señor. Pero Mondrian, de hecho, sí hacía otro tipo de pinturas. Creo que tiene unos árboles muy famosos. Tiene uno que es como un punto medio entre su geometría y el realismo, que parece hecho como de vidrio. Es que igual, todos los artistas empiezan con una especie de academia. Recuerda todas las etapas que ha tenido Picasso. Algo así, porque digamos, Picasso empezó con la parte académica, con lo que todo mundo le enseñó y le dijeron, ay no, así se debe pintar. Pero después empezó a agarrar su propia emoción, su propio estilo, su propia visión de las obras, y se transformó en lo que es Picasso ahora, o lo que fue en su tiempo. Y, o sea, con sus obras máxicas, la Señorita Sauvignon, el Guernica, el Tete, todas esas obras que transformaron lo que es Picasso. Cada artista, digamos, tiene empieza por lo académico, empieza por lo básico, por el realismo, por... incluso ahorita se está empezando con el impresionismo y todo eso. Pero cada uno tiene, empieza a agarrar su elemento visual, su manera de expresarse. Ya sea en pintura o escultura, en lo que sea. Por ejemplo, lo que acabas de decir se me hace muy importante porque Picasso sí tuvo una base teórica, una base de estudio para poder hacer lo que hizo. Porque no, sí, muchísima. Porque lo que hacía tiene mucha fama de que es el que dibujaba las cosas feas. Pero no, o sea, lo que hacía era una conjunción de los ángulos, de las perspectivas muy... Sí, era destruir la tercera dimensión. Exactamente. Picasso. Exactamente, como que agarraba la figura, la tercera dimensión y la estampaba en la segunda. Así de golpe y como ¡pam! Como hacer un choque. O sea, no cualquier persona podría hacer eso. Aunque lo pensara, si no tuviera estudios, no iba a poder hacerlo. No, de hecho no. Iba a quedar algo desastroso. O sea, ya que lo ves desde ese punto, es impresionante. Luego también están otros tipos de rompedores que no encuentro cómo mencionarlo, pero tengo que mencionarlo a René Magritte. Ah, Magritte y el surrealismo, sí. Magritte, sí, su onda es más surrealista, es más romper con la idea del sentido común. Ah. Entonces dice, voy a hacer un retrato sin cara, voy a hacer un paisaje nocturno con cielo azul. Ajá, pero también su paisaje nocturno con cielo azul es precioso. Sus ilustraciones de ojos, sus nubes. El de la violación, oh. ¿Lo han visto? ¿La violación? ¿De Magritte? Ajá. Es uno que una chica tiene el torso como cara. O sea, es algo que me he imaginado al ver gente desnuda. Y es curioso. Okay. ¿Por qué? Las pesadillas de Zamudio hecha realidad. Sí, señor. No. No, es una cosa muy Rick and Morty. Mira, está en Madrid. Ya. Dime ya que vi, no lo has pensado, dime que no lo has pensado. Lo he pensado. ¿Verdad que lo has pensado? Ay, Dios mío. It's fucking amazing. Oh, también el beso de Magritte, que voy a hacer un beso, pero las dos personas tienen las caras cubiertas. Ah, ese no lo he visto. Sí, ese es muy bueno. Ah, sí. No, y no vamos lejos. ¿Recuerdan That's kind of hot. ¿Recuerdan el esto no es una pipa? Sí. Ah, sí. Oh, una de las mejores obras de las vanguardias. Oh, ¿Quién la había hecho? Era... Es Magritte. También, cierto. Sí, oigan, ¿saben qué es muy curioso? Que, bueno, me voy a salir tal vez un poco del tema, pero en la Salle una vez hicieron un concurso de arte y nos pusieron a todos ahí con nuestras nuestra cartulina, ¿no? Y los lápices y todo. Y yo empecé a hacer lo que quería hacer, ¿no? Y luego nos dijeron, el tema es la bondad de la Salle. Y yo así de, ¿pero por qué nos meten un tema? O sea, ¿por qué se tienen que meter en todo? ¿Por qué tienen que forzar todo? Entonces me enojé e hice la pipa de Magritte. Y le puse esto no es una pipa, pero lo taché y le puse le puse el logo de la Salle. Y cuando lo vieron, nadie lo entendió y fue como de jejeje. Oh, vamos, Zamudio, suenas como Cruz Villegas cuando dices eso. No, no es cierto, no me rebajes tanto. Fue solamente un snark. Eres el Cruz Villegas no de la Salle. You know I love you. Tu mamá. Bueno. Ahora, supongo que deberíamos aclarar eso de Cruz Villegas porque siempre le estamos tirando mierda. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Y pues ahorita que estamos con lo del arte, creo que es muy importante hablar de este señor Cruz Villegas. Es un escultor, lo pongo en enormes comillas. ¿El arte pepenador? Es como arte pepenador porque son un montón de maderas, trapos y demás, todo como encimado. Y tratando de dar esta idea de qué es la vida de Cruz Villegas. Ahora, ¿por qué lo criticamos tanto? Porque su escultura no tiene sentido. Es decir, o sea, este profesor Manuel de la Cera, del que dijo Chucho, nos decía de que no hay nada peor en un museo de tener a alguien atrás que te ande explicando de qué se trata una obra. Y la obra de Cruz Villegas solo es entendible de esta manera. Sí, está Cruz Villegas explicando. Por Cruz Villegas. Sí, miren, a esa cosa, eso que dijeron, se me hace muy importante, ya no solamente en la pintura y en la escultura, sino también en la música y en las películas, porque... ¿Por qué? Porque cuando tú haces una obra, le puedes meter subtexto y texto para que sea entendible, pero a la vez te estás desprendiendo de la obra y estás creando algo, un ente independiente a ti, algo que puede ser apreciado por todos y la lectura que le den a lo que tú pusiste ahí. O sea, siento que la apreciación es la mezcla de la sí, de hecho es una de mis quotes favoritas de Bowie. De lo que tú, ajá, exacto, ahorita llegamos a eso. Porque siento que la apreciación es lo que tú, es una mezcla de lo que tú pones en la obra y de cómo lo reciba la gente independientemente de ti, si estés tú o no. Pero igual, mira, por ejemplo, volviendo que lo que son los, mira, Cruz Villegas, volvamos a Cruz Villegas tantito. O sea, esto... No estamos diciendo tampoco que todos los artistas conceptuales que evoquen sus emociones y sus sentimientos estén mal. Obviamente hay buenos artistas. Hay muy buenos, muy Duchamp, buenos. Kusama. E incluso mexicanos. Manuel Felgueres. Uh-huh. Sí, para que nos ubiquen. Jodorowsky. Jodorowsky lo podemos tomar como un artista incluso. Sí, pues que sea super mamador es otra cosa. Que sea un desmadre el güey, pues ya es otra sí, cosa. Eso ¿no? sí. Y que dé dólares mágicos. Por Dios. O sea, tenemos a buenos artistas mexicanos en la actualidad contemporáneos. Y después tenemos otras cosas inventadas. Vicente Rojo. O sea, Vicente Rojo, por Dios. Y después tenemos como... Tenemos también el apartado de artistas buenos que se volvieron completamente malos. Sebastián, por Dios, Sebastián, ¿qué te pasó? Para quienes no sepan, o sea, Sebastián fue el que hizo, para los que viven en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, el caballito de Paseo de la Reforma, que es un caballito geométrico muy genial. Right. Y de pronto, sí, el año pasado hizo un Guerrero Chimali que... En Chimalhuacán, todo en orden. Ah, espera, ¿el Guerrero? ¿Sí, el Guerrero de Chimalhuacán? ¿El Guerrero es suyo? El Guerrero Chimali es suyo y... la gente de Chimalhuacán lo ve y le pasa y dice, oh, mira el Voltron. El Power Ranger rojo de Chimalhuacán. Y digo, probablemente sea muy hacer mame porque es local, pero César Martínez. Ay, César Martínez. Ay, César. Te amamos. Te amamos, César Martínez. Es que fue nuestro maestro. Vamos a explicar un poquito de lo que hace también César Martínez. Él, por un tiempo, hace esculturas humanas inflables o comestibles con chocolate. Y la representa de una manera un poquito más como izquierdista. La última que hizo era como una crítica gubernamental. Es súper chairo, sí, nuestro querido César. Sí, es súper chairo, pero lo amamos. Lo amamos mucho. Oh, sí. Muy bien, vamos a las preguntas. ¿En Café DM o en la página de Oficial? Ok, yo tengo las de Café. Yo también tengo las de Café. Ok, las de Café. Samir J, ¿cómo fue verse por primera vez? Ya nos habíamos visto Enrique y yo, pero yo vi a Chucho por primera vez, lo abracé y lo lamí. No voy a decir dónde. Samudio me manosea. Claro. Pero todos lo saben. Sí, pueden verlo en video. Lupo Villarreal. Ahora, Lupo Villarreal. ¿Algún artista clásico que consideren sobrevaluado? Kurt Cobain. No, clásico yo creo que se refiere a muy antiguo. Ya sé, güey. Jimi Hendrix, güey. Verga. No, a ver, ¿artista clásico sobrevalorado? Pero es que clásico, o sea, son clásicos porque son buenos. Fuck, olvidé mencionar un artista. Ajá. Bien. Courbet, que no es sobrevalorado, es uno de mis favoritos. Courbet. Ya sabes, El Hombre Desesperado, El Origen del Mundo. Yo podría dar un ejemplo, de un artista sobrevalorado. No sobrevalorado, sino malinterpretado por muchas personas que se creen estudiantes de arte. Gracias a un documental que vi de Simon Shama, gracias Manuel de la Cera, otra vez, te mencionamos mucho este podcast. Gracias, es que fue maestro de arte. Es un buen maestro de arte, sí señor. Nos mostró un pequeño documental de Simon Shama donde hablaba de Bernini. Gian Lorenzo Bernini. Ay, Bernini, sí es cierto. Y el documental nos explica claramente que todo Roma, todo Italia, está... El arte de ahí está directamente influenciado por Bernini, no por Miguel Ángel. Y Miguel Ángel... Muchas obras de Bernini son tomadas erróneamente por obras de Miguel Ángel. Y se ha quitado un poquito del prestigio de Bernini para dárselo a Miguel Ángel, lo cual está mal. No llamaría entonces, tal vez... ¿No llamaría a Miguel Ángel sobrevalorado o es un... respetos para Miguel Ángel, pero tiene muchas obras que no son de él y que son dadas por su nombre erróneamente. Sí, entonces creo que no tenemos algún artista sobrevalorado. No, mira, es que son clásicos porque son como la raíz, o sea, es como meterte con el Quijote, con Homero, con... no puedes... Con el Principito, o sea, Enrique, no manches. El valor está ahí. Ah, pero el Principito es otra cosa. Oye, y ahora que me acuerdo, ¿no pusiste al Hombre Desesperado en una publicidad de sneakers en la revista de Dem? Sí. You pretentious snob, I love you. I love that painting. De hecho, la tengo pegada en mi cuarto. En mi cuarto tengo esa, Libertad guiando a su pueblo y El Nacimiento de México. No me acuerdo de quién es El Nacimiento de México, pero amo esa pintura. Fernando Alcalá dice... Es la del caballero y el azteca abrazándose. Fernando Alcalá dice... ¿Qué estrategias creen que deberían usar los artistas contemporáneos para acercarse a la sociedad en general? Pues de hecho es una gran discusión. Gracias, Popes. Es una gran discusión porque ahorita todos los artistas son de zona maco, están muy alejados de lo que llamaríamos como arte popular. Y realmente los artistas contemporáneos de este tipo... no viven en zona maco, están en los cines, o sea, artistas contemporáneos populares, pues todos los directores. Hacer pinturas con la vagina, como Shigeko Kubota. Sí, sí la conocen, ¿verdad? No, esos no están hechos, sí, sí lo conozco, pero... es genial. O Picasso. ¿Quién? Picasso, el tipo que pinta con el pene. ¿Picasso? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no recordaba eso! ¡Ay, Dios! Mira, a ver. De hecho, creo que vi un video de la zona maco en la que una tipa de feca en un iPod o algo así, ya no me acuerdo. ¡Ay, ese es arte chairo estúpido! ¡Oh, my God! Performances. Es como, o sea, ese tipo... Justo en el Marina Abramovich. Ese tipo de arte no se diferencia a los sujetos que se forman horas para comprarse un Xbox y después lo agarran a batazos frente a todo y lo suben a YouTube. Creo que lo acabas de resumir perfectamente. Exacto. Mira, ese es un artista que yo podría decir está sobrevalorada. ¿Quién? ¿Quién? Marina Abramovich. ¿How to Basic? Sí. Dice, Antonio Sotomayor, ¿Andy Warhol merece ser respetado por lo que es? Yo opino que no. Por supuesto que sí. Sí. Pues estás mal, Antonio. Sí, respetamos a Andy Warhol. Sí, podrá ser un plagiador, un... No, mira, no era un plagiador, no. Era, su concepto era así como que rebelde, ¿no? Es que, bueno, hay que verlo de esta manera. Warhol no era artista, era un publicista, y sabía vender sus obras sabía vender sus experimentos y sus obras como obras de arte, porque el hombre se sabía vender y muy bien. Muy al estilo de Dalí, ¿no? Que se vendía muy como el loco único y especial. Exactamente, pero es que a él le salió e influyó a pesar de ser medio inútil. Y ahí está la diferencia, porque tengo amigos que son iguales, pero no le sale. O sea, si no le hubiera salido a Warhol, las dos, tres personas que lo hubieran recordado como un insufrible underground, pero... Pero pues no, el tipo financió a innumerables actos como Velvet Underground y No, y además Warhol tiene algunos performances bastante buenos, como el de la hamburguesa. Oh, a mí me gusta bastante. El de la hamburguesa es muy bueno. Está bastante curioso. Y no olvidemos que las obras de Warhol también se han convertido en unos iconos completamente importantes en la historia en las últimas décadas, toda la historia del arte y de la publicidad incluso. Mira, lo de Warhol es algo así como el arte de venderse, pero es como una especie de arte sintético, no sé cómo decirlo. A ver, bueno, pasamos a la siguiente, dice... Mario Milton nos pregunta qué es arte para nosotros, ya lo contestamos. ¿Cuáles son los mejores artistas plásticos y por qué? Uy, pregunta difícil. How to Basic. Artistas plásticos vete al diablo, actuales. Andy Waltz Gordy. Es sorprendente, hace un land art muy, muy, muy, muy bueno. Para quienes no lo sepan, el land art es jugar con la naturaleza y hacer arte efímero, arte que solo se puede ver por medio de fotografías o captura en video o si estás pasando por ahí. Right, sí, eso y que, es bueno. Y que la naturaleza lo va a deshacer tarde o temprano. No dura mucho ese tipo de arte, pero wow, la manera en la que trabaja este hombre es fantástica. Hace esferas con bloques de hielo y las pone, no sé, digamos en medio de un bosque y se ve fantástico. Ahora, aquí quiero, me salté una pregunta de abajo porque me quiero, aclarar ese punto. Sergio Giraldo Duque dice, ¿cualquier persona puede crear arte abstracto? Hombre, creo que muchos tienen mal la definición de arte abstracto. Muchos tienen mal esa definición porque el arte abstracto no es como que arte creado a lo pendejo, sino tiene un sentido. O sea, es lo opuesto al arte figurativo, que es como una representación. El arte abstracto es como una idea, como algo más, menos tangible. Como una, puede ser una reducción, como por ejemplo Mondrian. Pero no es algo que puedas crear, tal vez sí puedes crearlo sin tener tanta habilidad, pero tiene un punto. Mira. Y el escupirle a algo no es arte abstracto. Si te pones a hacer rayitas en tu libreta, muchas, muchas, muchas rayitas, y dices, esto representa mi, mi postura ante los medios y muere Peña Nieto, eso no es arte, perdóname. Bueno, sí lo es, pero es pésimo. Es pésimo arte, mediocre, muy mediocre. Y ahí entra otra cosa, ahí tienes el parámetro de qué es bueno y qué no lo es, que no puede ser 100% objetivo ni exacto, pero que sí funciona si lo pones de medidor. Aunque sea muy corazonada, porque seamos sinceros, no tiene sentido ponerle un número o una escala a una obra de arte. Sí, eso no tiene sentido. Ahora, esta pregunta me gustó. Neru Narutimeto. Una pregunta difícil. ¿Hay algún videojuego que pueda ser considerado como arte? Todos. Sí, desde Call of Duty hasta Braid y The Witness. Si la respuesta es sí, ¿cuál o cuáles consideran? Mira, como ya te dije, todos son arte, pero si tuviera que irme para juegos que son así como un arte más pesado, Shadow of the Colossus, Journey. No, es que hay un juego japonés que es muy raro, pero ya lo olvidé. Damn it. Luego les paso la lista. ¿Y de qué manera puede una compañía limitar creativa o artísticamente una idea? Esa es la pregunta que se me hizo realmente interesante. Porque ahorita el arte está muy controlada por estudios. Sobre todo lo que es cine, juegos y música están muy controlados. Es que nos preguntaron, ¿considera que hay una forma concreta de leer o apreciar el arte? Mira, como lo que dije, es una mezcla de lo que pone el autor ahí. Porque hay... Tú puedes hacer una lectura, pero a veces el autor no siempre es tan ambiguo o tan, a veces es muy concreto con lo que quiere dar a entender y a veces es muy ambiguo. Y tienes que adaptarte tú a la obra y también tienes que tener cierto nivel de estudios porque si no, no vas a poder penetrar la obra más allá de un aspecto superficial. Buen argumento, Samudio, buen argumento. ¿Verdad, reviewers? Okay. Dice Stefano Cosi, no sé si sonará obsceno, pero ¿consideran el desnudismo como un arte? Depende. El absurdismo. No, el desnudismo. O sea, el desnudismo, ¿no? Es que el desnudismo no es un movimiento. Sí, por supuesto. Pero es que el desnudismo se me hace más una herramienta. O sea, es lo mismo. No veo una característica especial en que esté desnudo. O sea, sí, naturaleza y todo eso, erotismo, lo que tú le quieras dar. Pero se me hace que es como preguntar, ¿consideran a la guitarra un instrumento? Uh-huh. De hecho, tuve una conversación muy interesante. Y era una pregunta que quería hacerle a ustedes dos. Ajá. Pornografía. Ah, sí, de hecho, curiosamente, me puse a hablar. Hace dos días estaba hablando con una amiga y me dice, estoy buscando el video ideal para darme amor. Y me dice, no me gusta que le pongan música bonita con violines y piano cuando están todos cochinotes, dice, porque siento que no va. Y yo, sí, me imagino que debe de haber algo muy acertado para el ambiente. Y empezamos a hacer una disección de lo que vendría para dar el efecto correcto. Y fue como de que, un momento, ¿estamos poniendo parámetros de apreciación pornográfica? Es que la pornografía, en mi opinión, es un arte, es un género cinematográfico. Sí tiene una, como una necesidad social muy, pues pueril, pero eso no le quita que sigue siendo una cosa apreciable. Digo, o sea, Maestro del Traseros número 19 no va a ser lo mismo que, no sé, Garganta o Profunda. O Love de Gaspar Noé. Vean Love de Gaspar Noé. O la versión de Bob Esponja. ¡Ay, Dios, no! No, no, no, Samudio, no, no, no, no, no, no. Samudio, ¿qué tipo de videos? No, pero que están todos pintados. Es un tema muy curioso porque, no querrás saberlo, es un tema muy curioso porque me he puesto a pensar muchas veces al respecto, pero ¿no ven algo limitado el medio? O sea, siento que tiene una función muy como, onanista. Yo vendría a decir que todo el arte y toda la apreciación tienen una naturaleza onanista, pero siento que ese en particular está un poco limitado. O sea, no veo la pornografía tomando un breakthrough así como los videojuegos, por ejemplo, así que se empiece a ser más serio. Aunque por otro lado he visto conversaciones bastante estudiadas al respecto. Wikipedia, por ejemplo, yo he visto cómo funciona Wikipedia internamente. Espérate. He visto cómo funciona internamente y es por proyectos. O sea, la gente que escribe sobre biología o astronomía se llama Wikiproyecto y son gente que lo sabe todo de ahí y no tiene vida social y escriben para dar. Y hay un Wikiproyecto que se llama Wikiproyecto Pornografía y tienen un estudio casi científico, casi de artístico sobre el tema. Wow. O sea, no son simplemente pervertidos, son gente que dice, no, a ver, es que debaten y debaten. Así sea sobre medidas de pene, como nosotros debatimos sobre Spotlight. Es que en serio es algo muy estudiable. Y este libro, creo que es de John Berger, ¿no, Chucho? ¿Sí? El de la imagen pornográfica. Sí, señor, John Berger. Muy, muy interesante lectura. Muy interesante lectura, John Berger, excelente autor. Pero mira, no es tanto de que la pornografía esté limitada, sino de que ha sido limitada, porque la imagen del sexo en la cultura occidental está muy, muy tabú. Si hay algunos que han como intentado hacer la movida como al lado de hacer algo más complejo, ha sido Japón, con toda esta idea del hentai y todo eso. Digo, todavía no lo hacen, y el hentai sigue siendo una cosa ridícula, pero es una movida hacia algo más narrativamente pesado. Mira, a ver, les voy a retar. Busquen en una de esas páginas, ustedes ya saben cuál, el cortometraje Under the Skin, de 2013. Es una porno, pero termina siendo arte. ¿Por qué? Porque termina siendo la historia de dos personas que están como en una cáscara de piel y intentan romper esa cáscara de piel para conocerse íntimamente. Y termina siendo una como experiencia más o menos... Termina siendo algo muy, muy, muy, muy íntimo y muy lindo. O sea, a diferencia de todo lo clásico que se ve en todo ese tipo de videos. Así que sí, si te preguntas si hay este tipo de... ¿Hay arte de este tipo? Sí, sí existe arte de este tipo. Oye, que ¿no fue algo una mal explorado? ¿No fue una en la que salía Scarlett Johansson? No, esa no. Es otra, ¿verdad? Sí, es otra. Ok, ahí me la pasas porque no la he visto. Ok, ¿qué más preguntas? Kevin Lara Lau nos pregunta, ¿Lars von Trier o Tarkovsky? Tarkovsky mil veces. Perdóname, me quedo con Lars. Oh, shit. ¿Qué? O sea... No puedo responderla. Mira, perdóname, Tarkovsky será muy bueno y tendrá obras fílmicas enormes. Es que es como el Kubrick europeo, hijo. Es el Kubrick europeo, pero a diferencia de Kubrick, Tarkovsky me da flojera. O sea, sé que estoy quemando el evangelio... Si esto fuera la Biblia del cine, estaría quemando el Evangelio de San Lucas. Pero... Sí, básicamente. Sí, pero perdóname, o sea, no... No puedo tolerar mucho las películas de Tarkovsky a excepción de una o dos. Ahora sí me... Alan Contreras. Ah, perdón. Ahora, Dan RB nos hizo otra también muy buena. ¿Bergman o Godard? A esta diferencia sí es más complicada para mí. Bergman tiene... Yo diría Bergman. Bergman tiene persona. Persona es persona. Sí. Pero Godard tiene una filmografía hermosa. ¿Cuántas has hecho Godard? Además, ha hecho más Bergman... como... Bergman tiene séptimo sello, hijo. Pero Godard ya pasó como las 50 películas, ¿no? O algo así. Los dos salen sobre las 50, creo. Entre cortometrajes y cosas así. De hecho, las últimas de Godard que he visto que ha sacado son como muy experimentales. Son cosas ya muy fuera de la... Yes, sir. Pero bueno, es como decir que Werner Herzog. Es como ponértelo a comparar con otros artistas y cineastas. No lo sé, o sea, cada uno tiene sus partes fuertes y cada uno tiene sus partes débiles. Y hay unos que son excelsos con el manejo de la cámara. Como Andy McKay, Adam McKay. Fuck you. Ok, ya estuvo bien, ¿no? ¿Vamos a continuar en la segunda parte? Yo quiero una segunda parte. Sí, de esto. Queremos una segunda parte. Dos partes parte, de arte. Señor. Sí, ya me gustó. I like this. Ahora voy a cerrar con esta que me pasó hablando con la misma con la que hablé del tema ese. Uh-huh. Que le dije que es como en 50 sombras de Grey, ¿no? De, te advierto que tengo gustos peculiares. Abre la puerta. Oh, por Dios. sí, es toda la colección, Criterion Collection de Ingmar Bergman. Oh, por Dios, oh, God, no, yes. No, no, no, no, solamente siéntate y disfruta. ¡Ah, tengo miedo! Ah, oh, esa niña va a salir con problemas. Por cierto, ahorita que estaba viendo los comentarios del Café Dem, estuve viendo una... ¡Está en Criterion Blu-ray! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! Oh my god, 50 sombras de Criterion. 50 sombras de Fellini. No, 50 sombras de Chucho y los vinilos de Bob Esponja en las estantes. Oh no. 50 sombras de Samudio y manoseos. Oye, sí. Oye, no. Bueno. En fin. Creo que vendría bien ponerle un pequeño de ayuda visual a este AP al principio para poner la lista de los artistas. Eso lo voy a hacer yo. Yo voy a editar el video esta vez. Ok, armemos una lista de buenos artistas. Sí, señor. Sí. Pueden ver una lista de los mejores artistas. Es más, voy a ser generoso y voy a poner a manera de presentación varias de las pinturas las que hablamos mientras está reproduciendo el podcast, ¿ok? Porque Samudio sí. Ya aprendió a editar. Todavía lo hace mal, pero estamos diciendo que lo hace bien. Lo hace bastante mal. Sé que todavía no sabe acomodar las imágenes al formato de video. Chinguen su madre. Te amamos. Cada vez exploro más ese programa. Al final lo voy a explorar más lo que ya ha explorado Enrique. Explora Photoshop con un demonio. Explórame esta. Suck my dick, suck my dick. Suck it. Muy bien. Esto fue todo por Acción Polémica. Ya es tarde. Soy Brandon Samudio, alias Samutustra. Yo soy Chucho Calderón. Enrique Borbón. Yo, Chucho Calderón. Sí, y Enrique Borbón. Sí, bye, bye, bye. Bye, bye. I catch a paper boy. Never gonna fall for. Oh, no, vienen a cerrarte el canal, Samudio. Oh, oye. ¿Qué pasa con Musical Madness? Ya tengo el de Oasis hecho. Where's the fair use? Hasta luego. Hasta luego.